Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes aquí, cuando nos juntamos en la casa. Cuando nos juntamos en la casa, nos abrazamos, nos reconocemos, nos conversamos, nos queremos, nos sonreímos. Y todo esto intentamos hacer desde este espacio de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son las 9:00 a.m. en punto hora de Ecuador. Y pues este jueves 3 de julio, con la misma energía, la misma alegría de todos los días, les decimos bienvenidos y bienvenidas. Juntémonos en la casa. Un abrazo, gracias Andrés Viracocha, ya está con nosotros. Y pues vamos a iniciar sin mucho preámbulo el día de hoy, y lo hacemos con la música de Tony Croato, Canción de los Carreteros. Ya están las estrellas, la luna juega con ellas y el sol empieza a alumbrar. El turpial y el ruiseñor anuncian ya la mañana, que sus colores derrama cuando se despierta el sol. Canción de los carreteros, escucha en la lejanía, allá por la serranía donde vive mi ilusión. Canción de los carreteros, escucha en la lejanía, allá por la serranía donde vive mi ilusión. Y cantan. Detrás de la montaña, su luz entra en la cabaña del hombre madrugador. Ese es el trabajador que con empeño trabaja, trabaja, canta y trabaja para que lo bendiga Dios. Canción de los carreteros, se escucha en la lejanía, allá por la serranía donde vive mi ilusión. Canción de los carreteros, se escucha en la lejanía, allá por la serranía donde vive mi ilusión. Mañana con 5 minutos, quiero comentarles que el día sábado a las 11:30 a.m, se realizará el preestreno de un documental que tiene que ver precisamente con la obra de Guillermo Muriel. En estos días anteriores, pues, hemos compartido con ustedes la inauguración de esta muestra de Guillermo Muriel, y pues se realizará el día sábado a partir de las 12:30, está en la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero miren ustedes, su hijo Álvaro Muriel presenta este documental, que tiene que ver, por supuesto, con la obra, con la vida de su padre, el pintor Guillermo Muriel. Entonces, a las 11:30 se realizará este preestreno del documental de Álvaro Muriel y a las 12:30, una hora más tarde, será la inauguración de Vivir para Pintar, y con eso pues se inaugura esta muestra, ¿no? Una muestra que está compuesta por 500 obras cuya vigencia, calidad, trascendencia pues son determinantes. Y esta es la primera vez que el conjunto de obras de Muriel sale de su taller para ser mostrada al público. En cada obra, Guillermo Muriel vuelve a encontrar el espíritu de la infancia, el saber asir, el sentido simbólico de la vida y la transparencia del asombro y de la curiosidad. Temas como la farsa política, las fiestas populares, trabajadores del campo, escenas callejeras, paisajes del páramo, la costa, mujeres, músicos, realmente son abordados en la pintura de Guillermo Muriel. La invitación queda hecha, amigas y amigos, el día sábado. Pues, insisto, a las 11:30 será el preestreno de este documental realizado por el hijo del pintor Guillermo Muriel. Y a las 12:30, entonces, se inicia con la inauguración de esta muestra. Por otro lado, también quiero invitarles para que este fin de semana, con los más pequeñitos de la casa, pues es una buena oportunidad, ¿no? El fin de semana no tenemos mucho trabajo. Así es que podemos irnos hasta La Merced, ¿no? Y es que ahí está la casa de Mala, está la casa de Rana Sabia, está la casa de Rana Sabia, y para este fin de semana presentan Este Oficio Sí Me Gusta, Matantiru Tirulán. Pues hace alusión a este jueguito que todos y todos jugábamos cuando éramos chicos, ¿cierto? Entonces, el día domingo 6 y el 13 de julio, a las 12:30, Titiri Teatro presenta Este Oficio Sí Me Gusta, Matantiru Tirulán, que no es otra cosa que la historia del rey Tandarapo, que no sabe hacer nada con las manos, dependiendo de Clodomiro y de los otros, y sin embargo, desprecia sus trabajos. Martín Clavo Martillo, el carpintero Deila de Dal, la costurera Alo Alópata, pues son parte de este elenco, y como no, el médico y el bueno de Clodomiro, el sirviente, aguantan a este rey y además nos muestran lo importante de sus oficios. Titiri Teatro, a 1 kilómetro antes de La Merced, en el Valle de los Chillos. Amigas, amigos, Este Oficio Sí Me Gusta, con el grupo La Rana Sabia, domingo 6 y 13 de julio a las 12:30. Y recuerdo lo que nos suele decir nuestro amigo Fernando Moncayo de Rana Sabia. Aparte de ir a ver una buena obra, pues podemos pasar a comernos unos tiernos choclitos con queso, con unas habitas cocinadas, ¿qué tal? Bueno, son algunas iniciativas que tenemos para este fin de semana, amigas, amigos. Vamos, Andrés, con más música. Luego vamos a retornar para contarles algo sobre la Semana del Cine Argentino, la Semana del Cine Argentino, y pues igualmente vamos a conversar sobre, el día de hoy vamos a conversar sobre poesía, vamos a conversar además sobre este tema que ayer nos quedó pendiente, sobre el alcoholismo, sobre esa facilidad de alzar el bracito, ¿no? Y tomarnos ese alcohol, trago, guaspete, como usted quiera llamarlo. Ya conversamos sobre esto. 9:10, Nino Bravo, Un Beso y Una Flor. Perdón, me equivoqué. Leonardo Fabio, sí, perdón. Leonardo Fabio y Fuiste Mía un Verano, leí mal. Ahí está. Hoy la vi, fue casualidad. Yo estaba en el bar, me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez era que otra vez será, que otra vez será. Tierno amanecer, sé que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma, si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada viva que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa y aquel viejo café y aquel pájaro herido que entibias en tus manos. Ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez será, que otra vez será. Tierno amanecer, sé que nunca más. Como lo había ofrecido, vamos a compartir con ustedes este texto de Carolina Burbano y esta reflexión sobre el alcohol. Muchas veces se considera que el trago es un embellecedor por excelencia, ¿no? Nos vuelve hermosos, inteligentes, cantadores, bailadores, también héroes, claro. Somos más bacanes que nunca, ¿no? Chistosísimos, valientes, los mejores conductores. Es decir, miren, todo eso hace el trago. Y esta nota dice lo siguiente: sin importar cuál fuera su marca ni su procedencia, parece indispensable para cualquier celebración el trago. Unos lo llaman guaro, otros trago o bebida. En la otra esquina es licor o guaspete, o también el néctar de los dioses, o la medicina del pueblo. Como quiera que usted lo llame, el uso indiscriminado del alcohol en nuestra ciudad, en Quito, se ha vuelto realmente cotidiano. El efecto del alcohol en el organismo es bifásico, es decir, inicialmente funciona como un desinhibidor, produce euforia, produce relajación. Con la ingesta posterior provoca una pérdida notable en el uso normal de los sentidos y también de las destrezas. Se altera la coordinación, se altera la visión se pone borrosa, se pierde el equilibrio, la memoria y hasta la conciencia. Primera fase, euforia y alegría. Ya estoy happy, ¿no? La segunda fase, depre total. Llanto, reclamos de amistad entre los chumaditos o chumaditas. Vos si eres mi pana, no sabes cuánto te quiero, tú nunca me has querido. El trago es una de las causas principales de violencia e inseguridad. Y según algunos informes, inclusive de la policía, muchos de los accidentes de tránsito realmente se producen porque quien conduce los vehículos están en estado etílico. Y los casos de violencia intrafamiliar también están generados en su mayoría por el consumo de alcohol. Y los escándalos en vía pública, pregunten por qué es, por el consumo de alcohol. Se asegura que, a pesar de la consigna que tienen nuestras autoridades, pues de seguimiento, de monitoreo, de control diario en toda nuestra ciudad, sin embargo, pues no se puede tener un agente o una policía atrás de cada uno de estos o de estas ciudadanas que ingieren licor sin control alguno. Desde la mañana, en muchos de los barrios quiteños se encuentran jóvenes que salen inclusive de sus colegios, de sus universidades, para, ¿cómo se lo llama?, para chupar. Vamos a chupar, ¿no? Es frecuente que se provoquen entonces grescas, insultos, riñas. No solo esto, sino que llegan a estados de inconsciencia extremos, donde inclusive son sujetos de asalto, violaciones y más abusos, poniendo en riesgo hasta su vida. El alcohol es visto como necesario en reuniones, en visitas, en fiestas, en funerales, inclusive en agasajos, e incluso para, entre comillas, enamorarse. Durante unas pocas horas, y olvidar un amor perdido, también el trago es formidable, ¿no? El trago saca lágrimas también, entonces, pues por ella, ¿no? O sea, salud por ella, por la traición, salud por el desamor, salud por la perdida, ¿no? Miren, esas son parte también de las razones para emborracharse, el olvidar un amor perdido. Esa es la codificación que como ecuatorianas, es urgente revertir, es urgente cambiar. Es una especie de chip que hemos heredado generación tras generación y que está causando graves daños ahora en la población más joven del país. Y no es que se esté echando la culpa a los jóvenes, porque en muchos hogares quiteños, ecuatorianos, hasta hoy, los padres, las madres beben y beben mano a mano, y quienes en muchos casos van a traer el licor o la cerveza son los hijos. Vaya a la tienda, vaya a la licorería y traiga 2, 3, 4 cervezas, una botella, la colita, los tabacos, en fin. Entonces hablemos también de el ejemplo. Decíamos, y en esta nota que nos comparte Carolina Burbano, pues realmente el consumo, la ingesta de licor en exceso está causando graves daños ahora más que nunca, sobre todo en la población más joven del país. El consumo de alcohol no discrimina ni horario ni espacio, ni horario ni espacio. No importa la hora, no importa dónde. A pesar de que inclusive se han determinado horarios para apertura de bares, de restaurantes, el consumo no ha disminuido, solamente ha cambiado la forma y los espacios de consumo. Ahora puede ser el parque, la butaca atrás, inclusive de una sala de espectáculos, o bajo un árbol, o en la vereda, no importa dónde. ¿Ustedes se han preguntado a qué se debe este comportamiento tan autodestructivo de nuestra sociedad? Y aquí viene una pregunta así súper interesante, ¿no? ¿Somos tan feos que no nos gusta mirarnos sobrios? Y la fealdad, estamos hablando de todos los lados, y por dentro y por fuera, ¿no? Giselle Echeverría, que es una psicoterapeuta familiar sistémica, también es educomunicadora, añade que al ser el licor un desinhibidor, puede entonces expresarse la tristeza más profunda, ¿no es cierto? Esa que tenemos muy oculta, desde la tristeza, desde la ira reprimida, desde ese coraje que podemos tener por varias causas familiares, económicas, infantiles. Entonces, con un traguito sale a flor de piel. Por eso la gente, bajo el efecto del alcohol, puede llorar, puede deprimirse, puede ponerse violenta, porque se desinhibe, se afloja, y entonces saca a flote esas cositas que están bien guardaditas por ahí. Es decir, es pertinente ir a la raíz de este problema, ¿no?, del consumo del alcohol, de evaluar. Es importante expresar, sanar un comportamiento colectivo que nace de cada individuo, cierto es. Y no hay que olvidarnos de nuestro círculo familiar también. Una de las estrategias más eficaces para cambiarlo es la atención a los vínculos familiares. Se insiste mucho en esto, ¿no? Para corregir el comportamiento inconsciente o poco comunicativo dentro de la familia, por ejemplo. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad, cuántas veces hablamos con nuestros hijos, con nuestras hijas? ¿O la comunicación que hay en familia es solo para reclamar a los hijos, o a los padres, o a las madres? ¿Hay espacios de conversación naturales, afectivas? ¿Cuántas veces usted le dice a su hijo, o hija, nieto, nieta, cuánto le quiere, o le festeja un chiste, o le dice cuán importante es en su vida, o qué inteligente es? En el caso de los chicos o las chicas, ¿cuántas veces dicen a sus abuelos, a sus padres, cuánto los quieren, cuán importantes son en su vida, cuán agradecidos están por sus sacrificios? ¿Hay esos espacios de comunicación? ¿O cuando abrimos la boca en la casita es para reclamarnos cosas, para decirnos lo feos que somos, para recordar todos los errores que hemos cometido? Porque para eso somos buenísimos. Tenemos una memoria impresionante para recordar los errores del resto, los defectos. ¡Uy, qué fácil! Somos expertos para eso. O sea, el dedo y la memoria listas para señalar y si es posible, pues un poco restregar, ¿no?, todo lo malo de las otras personas. Sobre todo, qué doloroso cuando se trata de la familia. Yo insisto, padres, madres, hijos, abuelas, abuelos, porque es el círculo más cercano que tenemos, ¿no? Entonces, sí, la parte de comunicación en la familia, cómo nos llevemos, es supremamente importante. Hagamos un esfuerzo con eso, ¿no? No es fácil. No vivimos, pues, en el paraíso. Pero sí podemos cambiar un poquito y esforzarnos por tener espacios más amables de vida, ¿no? En casi todas las estructuras familiares de nuestro país, según estudios realizados, existe por lo menos un miembro de la familia que le gusta empinar el codo, que ha tenido problemas con el alcohol. El abuelo, la abuela, la tía, el primo, el sobrino. Y esta terapeuta explica que existen cientos de parejas y un 65% de mujeres, solamente en Quito, que sufren por el consumo de alcohol, en la cual la mujer o el hombre dejan de lado sus responsabilidades, abandonan a sus hijos inclusive, y terminan en situaciones denigrantes. Este problema social incide, amigas, amigos, directamente en toda la familia. Se crea desunión, se crea miedo, incomprensión, violencia física, verbal, frustración, resentimiento, ira, o sea, es todo un caos. ¿Y qué decir si es que en esa familia hay niños pequeños todavía? Qué grave, ¿no? Los niños chiquitos, asustados, víctimas de estos hechos. Los adolescentes tienen primeras aproximaciones al alcohol, entre 2 y 13 años ya en nuestra ciudad, y está incorporado como parte de la iniciación en el desarrollo de las vidas, como que fuera una necesidad hacerlo, ¿no? Es decir, si no se bebe, no se está en nada. El problema es no solamente de los hombres, también de las mujeres. Por cada 10 hombres que consumían alcohol hasta el año 2002, 5 mujeres también lo hacían. Ahora, 7 mujeres por cada 10 hombres, entre los 15 y 35 años de edad. Las estadísticas crecen por más que las instituciones, el gobierno, intensifiquen el control, se hagan campañas, pero hasta hoy no ha sido mucho lo que se ha podido lograr. y no se va a lograr nada. No habrá ningún otro fruto. ¿Saben por qué? Porque la verdad esto es una cuestión de educación, pero también de ejemplo. De ejemplo. Entonces, no pidamos a los niños, a los chicos, a los adolescentes que se comporten bajo esquemas, bajo ejemplos, que no los han tenido en la casa. Que no los han tenido en la casa. El alcohólico, la alcohólica, como todo adicto, es un enfermo, una enferma que necesita atención especializada, amigas, amigos, y muchísimo, muchísimo amor. Si ahora que estamos hablando de esto, usted que me escucha, tiene un caso cerca, no espere que se cure. Hagamos algo, busquemos ayuda. Haga algo pronto, antes que sea demasiado tarde. El consumo de alcohol no es parte de nuestra vida cotidiana, no puede ser parte de nuestra vida cotidiana. Afecta a la salud, a las relaciones familiares, a las relaciones interpersonales, pues al desempeño en el trabajo. Entonces, hablar de alcohólico social y eso, ya no funciona eso. Cuidemos realmente nuestra salud, nuestro prestigio, nuestra convivencia familiar. Le invito a usted, señora y señor, y le invito también, ustedes conocen, Andrés Viracocha es un joven, muy joven ciertamente, él es muy joven, y no estamos hablando de simplemente de la gente veterana, ¿cierto? Hablamos de todas y de todos, no hablamos de hombres, hablamos de todos. Yo le invito a Andrés que me regale unos dos minutos, porque yo quisiera que él en su juventud me diga, por ejemplo, qué piensa de esto que acabamos de escuchar. Ayer, miren ustedes fuera de micrófonos, Andrés me decía, no, yo le pregunto, pues, ¿cuántas veces bebes en la semana? ¿O tú bebes? Y él me dice, no, yo no bebo. A veces, algún rato sí lo hago, pero ya me está cayendo mal eso, o ya me cayó mal, porque no me gusta el chuchaqui, no me gusta cómo amanezco al día siguiente. Ahora él está acá con nosotros. Regálame un minuto, Andrés, por favor. Buenos días. Buenos días. Tú eres bastante joven. Tienes un círculo de jóvenes donde te desenvuelves, obviamente. Y ayer que hablábamos de este tema para ser tratado ayer y hoy, tú me decías, ya no, porque me siento mal. Pero aparte de eso, pues supongo que todo esto que hemos planteado el día de hoy es cierto, porque lo vemos en la cotidianidad, lo vemos en la calle, en el bar, en el trabajo. Es decir, el alcohol no es precisamente el mejor estimulante para la vida, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, es la idiosincrasia de nuestro país, del mundo, cómo se globaliza el consumo también. Es parte de muchas cosas, hay muchos elementos detrás del alcoholismo, ¿verdad? O sea, detrás del licor. Empezó siendo, bueno, de lo que era un acompañamiento para una comida, después es como que se va multiplicando, se le ve un beneficio económico hacer un negocio, porque tener una licorería también es un buen negocio. Y digamos que la raíz de todo eso no sabría precisarla, pero sí es como que los patrones son muy parecidos en casi todo, que es la falta de comunicación y como que la costumbre que tenemos de hacerlo normal el consumo. O sea, yo digamos que hasta un cierto punto a mí me gustan cierto tipo de licores. O sea, a mí me encanta la cerveza, pero tampoco es que estoy todas las semanas y a cada rato, ¿no? O sea, hay como que darle ese como momento preciso, es como que ya no lo toma. Yo, al menos yo ya no lo tomo como de un San Viernes, algo así, ¿no? Entonces, sino que es darle más como que un motivo más importante, por decirlo de alguna manera, o sea, tener alguna celebración que bueno, que ya, que se merezca el compartir, pero de ahí así ya es, creo que también pasa por la personalidad de cada persona, ¿no? Eso se va definiendo ya de acuerdo a cómo vamos creciendo con la gente con la que nos estamos juntando y principalmente con la influencia familiar que tenemos. Yo por mi parte creo que yo sí tuve bastantes excesos de juventud, pero digamos que fue porque también salía con primos mayores que hacían lo mismo. Entonces digamos que fue por ese lado que comencé yo a hacer ese tipo de cosas, pero tampoco es que me arrepiento, sino es que una etapa que ya dices que se acaba. Hay gente que no cierra un círculo, se acostumbran a eso. Claro, es que ese es el peligro. Y es como que ponen en primer plano el licor antes de sus prioridades, sueños, claro, familia, es decir, trabajo, cualquier cosa, ¿no? Licor para festejar porque ganamos, licor para llorar la pena, licor porque se fue el novio, licor porque regresó, licor porque me ascendieron, licor porque se murió mi tío, licor porque voy de paseo, licor porque, es decir, el licor, digamos, está presente en un montón de actos de nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, bueno, como siempre les digo, amigas, amigos, con todo el respeto, no queremos caer en esa actitud de moralismo, ni de llamar la atención, ni de educar, no. Son nuestros comentarios, son nuestras investigaciones, compartimos con ustedes todo esto. Y como siempre les suelo decir, quienes toman las decisiones finales de cómo vivir, de qué hacer, la tienen ustedes allá en casita, cada cual decide qué hacer con su vida, con su salud. Por lo tanto, sí es nuestra responsabilidad poner sobre la mesa estos temas de la cotidianidad que son supremamente importantes, o así lo consideramos, para nuestra convivencia, para nuestra sociedad. Entonces, la decisión la tiene usted. ¿Le gusta mucho el traguito y quiere seguir empinando el codo? ¿Qué le diré? Pues piénselo, porque la verdad es que salud, familia y todo, conocemos que se han perdido muchos casos precisamente por el exceso de consumo de alcohol. Cambiamos de página. 9:32, vamos a hacer una pausa en este momento. Luego vendremos con música y vamos a escuchar a los tiempos, al señor Nino Bravo. Pero ya regreso. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión del Cantón Mejía, y el gobierno municipal de este cantón invitan a la presentación del Ballet Nacional de Ecuador con la obra Tránsito a Maguaña, dirigida por el maestro Rubén Guarderas. Este sábado 5 de julio, 19:00, 7:00 p.m, en el Coliseo Miguel Ángel Albuja de Machachi. Entrada libre. Asista con su familia. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Domingos de Casa Abierta presenta reconocimiento al mérito cultural desde Venezuela, Los Terrícolas. Vivirás en el recuerdo. Tour 2014, a pesar del tiempo, Los Terrícolas con su banda en vivo. Tú volverás. Grupo Israel. Niña de... Dos generaciones. Gonzalo y Paco Godoy. El humor de José Alvear. Invitado Dulce Marina. Jaime Guevara. Ágora, 6 de julio, 10:00. Entrada libre.

el humor de José Alvear. Invitados: Dulce Marina, Jaime Guevara. Ágora, 6 de julio, 10 horas. Entrada libre. Fin de espacio de cuñas promocionales. Me convertí en porque un sos pueblo, te quiero. Despierto casi cadáver esta cuando el reloj lo ordena. Esas manos libres. Me agrada la presencia de tus ojos. Y tu mirada es buena para quitar la palabra, es música que el corazón. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del pueblo. Sabes que limitan con la noche. Conviene abandonar aquí todo el temor. En algún lugar de la mancha que no quiero acordar. Podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Eres tú. La poesía es un arma cargada de pude. Llamarle pude, delirante loca. Efraín Jaraidro. Rubén Darío. Mario Benedetti. César Dávila Andrade. Charles Bukowski. Carrera Andrade. Alejandra Pizarnik. Alfonsina Storni. Julio Cortázar. Gabriela Mistral. Verlaine. Jorge Enrique Adum. La vida está en prosa, nosotros en verso. Verso Libre, con Acción Poética Quito, cada jueves a las 10 a.m. por la Radio Casa de la Cultura, 940 a.m. Son las 8 de la mañana. Se te han pegado las sábanas. Sales corriendo de casa y subes al primer bus que te lleva a tu destino. La imagen que te encuentras: más de 30 personas dormidas en ese medio de transporte. Dormidas o somnolientas, entre las que van sentadas, paradas o recostadas en el hombro del de al lado. Te contagian el sueño. Piensas en esa taza de café humeante que se quedaría en casa, la que podrías tener en ese momento en la boca para que tu cuerpo se dispare como un resorte y pueda ser el héroe de la mañana. Te quedas en tu destino y sigues sin esa taza de café. Buen día, amigos y amigas oyentes. Este es el segmento Verso Libre, desde las cabinas de la Radio Casa de la Cultura. Acción Poética Quito les da la bienvenida. Les acompañaremos durante los siguientes 30 minutos, tres de los integrantes de esta agrupación, para saborear la poesía. Negro como el diablo, caliente como el infierno, puro como un ángel, dulce como el amor, dice Talleyrand, pero no se refiere a la poesía, sino al café, que hoy para nosotros son casi lo mismo. Y en esta mañana, acompáñanos con una taza, pero no de cualquier bebida. Debe ser una taza de ese negro y amargo café, porque este es el tema de la mañana, el mundo de esta extraña bebida, pero no por su rareza, sino por el peculiar lugar que se le ha tomado en la historia y en las relaciones del diario vivir. Una taza de café, no hay nada como eso, y sirve para despertarse, o a muchas personas nos sirve para regresar a ese sueño tan perturbador que se produce en las noches, cuando no podemos reconciliarlo, ¿no? Muchas veces queremos un tipo de café, o a veces una simple taza de un café común. ¿Y qué tal les parecería a ustedes si es que llegan a una cafetería y encuentran con que les han dejado regalada una taza de café? ¡Qué sorpresa!, ¿no? Bueno, al menos en realidad, el café para mí es algo que es infaltable en el día. Unas dos tazas de café y encontrarme con que alguien me regala, pues qué mejor regalo. No, pero ojo, digamos que esa persona que te regala el café, tú no sabes quién es. A ver, ¿cómo está eso? Supongamos que entras al café y preguntas por un café pendiente. Eso quiere decir que alguien dejó un café pagado para que la próxima persona que entre por la puerta lo consuma. Me parece una idea genial, pero ¿en realidad esto sucede aquí? Bueno, aquí no, pero existe un lugar que no podemos mencionar, de una franquicia que no podemos mencionar, en donde sucede. Una cafetería en Suiza, si no mal recuerdo. ¿Será? Bueno, es que esta historia del café pendiente es una historia que anda circulando por las redes sociales y que cuenta eso. Dice que dejan las personas pagando el café y luego entran cualquier tipo de personas a retirar su café pendiente. Pero según tenía entendido, las personas que pueden acceder a estos cafés son aquellas personas que precisamente no lo podrían hacer debido a sus escasos recursos. aquellas personas que tal vez no es muy común su llegada a estos lugares, a estas cafeterías. Claro, porque no importa el estrato social que tengamos, todos nos cae bien una taza de café. Todos adoramos el café. ¿Y qué es esta bebida? ¿De dónde nace este concepto del café? ¿De dónde nace esta forma de hacer café? ¿Quién se la inventó? El café en sí es una bebida que nace a partir de semillas tostadas y molidas. El fruto es de una planta llamada cafeto. Esa es la de donde viene, chicos. Pero eso no es el origen, porque existen leyendas que nos explican sobre cómo es que a una persona se le ocurrió tostar un grano y luego molerlo y luego disolverlo en agua. Eso es algo que tal vez no se nos hubiese ocurrido hacer con una planta común. Y te tengo una historia precisamente acerca de dónde se originó el café. Existen varios relatos legendarios sobre su origen. Uno de ellos, por ejemplo, involucra a un místico, Sufi Yemeni y Abu al-Safa al-Shadi. Bueno, ese es como un pastor hindú, ¿no? Sí, en realidad el nombre es mucho más complejo de pronunciarlo, créanme. Bueno, sucede que este místico, este pastor, según esta leyenda, mientras viajaba por Etiopía, observó unas aves con una vitalidad algo inusual. Y al probar las bayas que estas mismas aves estaban consumiendo, experimentó la misma vitalidad que había observado que tenían estas aves. Otro relato, por ejemplo, involucra a un pastor de cabras, Calvi. Este nombre está más fácil. Quien se percató de los efectos energizantes cuando su rebaño mordisqueó las bayas rojas. Imagínense cómo estarían estas ovejas, ¿no? Y brillantes de cierto arbusto, mezclando la fruta en sí. Su júbilo lo indujo a llevar las bayas a un venerado musulmán en este monasterio cercano. Pero dicha persona desaprobó su uso y lo echó al fuego, de donde emergió un aroma atrayente. Y en realidad, una de las características más atrayentes de un café es indudablemente su aroma. ¿A cuántos no nos gusta este aroma específicamente que produce el café? Los granos tostados, entonces, fueron rápidamente extraídos de las brasas y disueltos en agua caliente con sal, produciendo así la primera taza de café en el mundo. Y desde esa taza se ha popularizado mucho esta bebida, con poder decirles que actualmente se beben aproximadamente 2.250 millones de tazas de café en todo el mundo. En el desayuno, en la sobremesa, después de las comidas, es una bebida sin alcohol socializadora de las más populares. Pero, ¿qué hay con ese componente especial del café, la cafeína que nos activa? ¿Cuántas tazas te tomas al día, Nati? Ay, depende del día y del estado de ánimo, porque generalmente yo tomo café para pensar en las cosas que suceden, porque parece que las ideas y los problemas se resuelven mejor con una taza de café, o también para tener una buena compañía, porque para mí no hay nada mejor que una excelente conversación con una taza de café. ¿Y qué tal un libro con un café? Ah, excelente también. El café es la mejor compañía. Sí, precisamente. Y claro, nos hablabas, precisamente de este componente de la cafeína, que ha sido una sustancia incluso de prohibición por los médicos para las personas por los efectos que produce en su sistema nervioso central. Sin embargo, hablando un poco más de datos específicos, la medida exacta que usted no podría sobrepasar para mantener un consumo adecuado es el de 250 miligramos. Y recordemos que cada tacita de café tiene 110 miligramos. Aproximadamente entonces en el día, usted tendría que consumir 2 tazas y medio para no sobrepasar este límite permitido por los médicos recomendado para mantener su salud. Así que es un buen pretexto para que usted consuma un café al lado de una buena compañía y, por supuesto, de un libro. Pero claro, todo eso tiene que estar de acuerdo al estado de salud de la persona. Pero la cafeína no es tan mala como se oye. De hecho, ayuda a potenciar el rendimiento atlético, aumenta la resistencia y explosividad. Pero también es bueno para nuestro cerebro, contribuyendo a incrementar la destreza mental y agilidad. También nos hace poner felices, o eso será ya un tema más psicológico. Bueno, en realidad la cafeína tiene un efecto estimulante, que sí contribuiría en este aspecto fisiológico. Por otra parte, el café también repercute en un efecto psicológico directamente, precisamente por esta propiedad energizante de vitalidad de la que habíamos hablado y por su capacidad socializadora de la cual nos hablaban anteriormente. O sea, más que el café son los momentos que vivimos al lado del café. Precisamente. ¿Y una dependencia psicológica al café será posible? O más bien, ¿sabían ustedes que es posible, o bueno, era posible divorciarse por el café? Dicen que antes, según una ley turca, era posible que una mujer se divorcie de su esposo si éste no le llegaba a proporcionar una dosis diaria de café. ¿Qué tal, Daya? Deberíamos estar a favor de esa ley. Por supuesto, así que escuchen, muchachos, si es que no quieren que les suceda esto, tengan a mano una buena taza de café para aquellas personas, para aquellas parejas y para que se sientan felices, por supuesto. No les queremos perder, ¿verdad? Aunque si no, ahora somos totalmente capaces de ir y conseguir nuestro propio café y además no darles. Esta bebida, una bebida tan negra como la tinta, útil contra numerosos males, en particular los males del estómago. Sus consumidores lo toman por la mañana con toda franqueza, en una copa de porcelana que pasa de uno a otro y de la que cada uno toma un vaso lleno. Está formada por agua y el fruto de un arbusto llamado buno. Estas fueron las primeras palabras del primer occidental que bebió café en 1583. Imagina esa impresión. ¿Mencionaste algo sobre los males del estómago? Sí, o sea, tiende a acelerar la digestión, se supone. Claro, por eso muchas veces, y muchas de nuestras queridas personas adultas mayores, han acostumbrado a tomarse una tacita de café después del almuerzo. Me parece encantadora esa costumbre porque sirve para después del almuerzo hacer una pequeña reunión y conversar y sacar además temas controversiales. Porque también recuerden que las cafeterías en cierta época de la historia, sobre todo en épocas de revoluciones y todo eso, sirvieron para gestar procesos históricos y eran los lugares donde se llevaban a cabo tertulias literarias, tertulias políticas. Y se topaban temas importantísimos para la humanidad. ¿Quién creyera que una cafetería sería el lugar donde se dio la primera idea de la Revolución Rusa? Exacto. Y vemos que por esta relación entre el café y el pensamiento crítico, muchos gobernantes han prohibido su uso, su comercialización, en base a que hace que sus ciudadanos piensen. Más bien, ¿no sería que es el café el responsable de que los ciudadanos piensen como tú lo acabas de mencionar? Sino más bien sería que a través del café se generó el pretexto de estas reuniones, donde se generaron precisamente ideas enfocadas en aspectos políticos, económicos, sociales, buscando el bienestar del pueblo. Motivo por el que precisamente se prohibirían por gobernantes, ¿no? El café nos reúne, indudablemente, y es la mejor manera de pasar el tiempo libre o de ocupar el tiempo. Claro. Sí. Por ejemplo, en lo que decía, un dato interesante es que este pensamiento crítico se podría relacionar con que se ha demostrado que una dosis de aproximadamente 30 mililitros de café en el momento en que se aprende algo ayuda a esto que sea recordado de mejor manera. Pero ojo, no solo funciona en las personas que no acostumbran tomar esta bebida habitualmente. Claro, a mí ya sí. No me funciona. Es que funciona como otro tipo de sustancias que ingresan a nuestro cuerpo. Si es que las consumimos frecuentemente, nuestro organismo se acostumbra a ellas. Algo así como la tolerancia con el alcohol, por ejemplo. Claro, tendría precisamente el mismo efecto. Y hay una cosa que mencionaste, Nati. Decías que las personas que frecuentemente bebían café en la sobremesa eran las personas de la tercera edad. Pero me parece que últimamente ya no son solo las personas de la tercera edad, ya son más los jóvenes, ya son más las personas adultas, las que están popularizando cada vez más esta bebida. Y nosotros también lo tomamos, ¿por qué discriminamos entonces? Bueno, yo creo que para esta bebida existen todas las edades, gustos diferentes, y por eso también las grandes cadenas de café han inventado una variada forma de tomarlo. Y esto me hace acuerdo de una historia un poco, bueno, digamos lo que es realista. No sé si es que ustedes alguna vez se han sentido desesperados ante tantas opciones, porque entramos en una cafetería y hallamos frappuccinos, mocachinos, café con leche, café con miel y avellanas, café de sabores y tantas cosas. Algo así le pasó a este personaje, que solamente quería una taza de café con leche. Y al ver que esa pequeña cafetería a la que él siempre iba, que era la cafetería de Doña Julia, que era un lugar muy pequeño, muy modesto, y él siempre se tomaba ahí su taza de café diario. Pero ese día, Doña Julia había cerrado. Entonces, él se vio obligado a ir a una cafetería grande y de renombre. Y entró, pidió una taza de café. Y le dijeron, ¿qué café desea? ¿Desea café descafeinado? ¿Café...? Bueno, muchos tipos de café. Entonces, él dijo, solo una taza de café, bueno, expreso. Y desea que le sirvamos con algo más, con leche, con tal vez un mocachino, un capuchino. Bueno, sí, con leche. Desea con leche de soya, con leche condensada, con leche evaporada, leche de coco, leche entera, descremada, semidescremada, sin lactosa, sin grasa, crema líquida, leche en polvo, en crema, chantilly. El hombre no soportó. Solo quiero una taza de café con leche. Bueno, señor, no se altere, pero puedo ofrecerle también con... ¿Qué tipo de azúcar desea o desea con crema? Porque tenemos azúcar glass, azúcar negra, azúcar estándar, refinada, de caña, azúcar de remolacha, azúcar orgánica, no transgénica, azúcar esplenda, y sobre todo miel de abeja también tenemos, miel de maple, fructosa. No, señor, solamente deme una taza de café con leche. Es que, bueno, está bien, le traeré una taza de café con leche, pero tal vez lo desea frío, lo desea con hielos, helado, o tal vez en helado. El hombre tan desesperado y ya al borde de su de tolerancia... dijo, por última vez, solo deme una taza de café con leche y tráigame el recipiente con azúcar para que yo decida. Bueno, aceptó el mesero. Fue a pagar y otra vez se encontró con tanta letanía. Finalmente le dijeron si es que deseaba acompañar su café con galletas, con pastel, con tortas. Okay. El hombre totalmente ya explotó y decidió salir y no tomar café ese día y cada mañana regresar al café de Doña Julia. Porque a veces solo necesitamos un simple cafecito. Y yo recuerdo que cuando era niña acompañaba a mi mamá cuando hacía las compras. Y precisamente después de hacerlo, se iba a tomar su cafecito. Bueno, a mí no me daba un cafecito en ese tiempo, era un postre, un chocolate, algo, ¿no? Pero a mí no me pasó lo mismo que aquí, a este chico que cuentas, porque también hubiese explotado. Ya con la experiencia, sabemos que lo mejor cuando vamos a estas cafeterías, es decir, que queremos un café sin adicionales. Eso es al menos lo que yo hago, porque si no, créeme que explotara. Ah, y... Eso es un buen tip, así que escúchenlo. Así que tome nota. Claro que sí. También yo recuerdo en una pequeña finca que tenía mi abuelito, mi abuelita sabía tostar el café y el olor recorría toda la casa. Y ese es uno de los mejores recuerdos de mi infancia. Y es que el café logra llenar momentos con su aroma, con su sabor. Y por supuesto, como es parte de estas historias, tenía que inspirar a la poesía y a los mejores versos de los mejores poetas. Así que en esta mañana les queremos compartir unos pequeños versos. Por ejemplo, tenemos a Amalia Iglesias, que recuerda con nostalgia un café en el que estuvo con su amante, y dice: regreso al mismo café. Las horas lentas que pasaron en vano atraviesan conmigo la puerta giratoria, y al fondo, entre las mesas, una sonrisa tuya que me mira como entonces. Sí, yo te tengo otra. ¿Qué tal esta? Un café es lo que necesito. No es la sed. Podré tocar la noche y no temer su beso de una vez. Que acudan otros héroes a los sueños. Yo prefiero quemar la lucidez. Mientras duren mis párpados, café. Esta es una canción del Insomne, de Andrés Neumann. Y a continuación, un último verso. Cuando en la lluvia, cuando en mi taza de café me quedo, cuando en mi ropa y el sueño, a ti sola te circunda, y yo no sé nada de ti, como si nunca hubiera esperado en una esquina o una cama. Estas son letras de Jorge Enrique Adum. De Jorge Enrique Adum, y precisamente la anterior semana tuvimos el gusto de estar por la Universidad Central en un homenaje que hicieron los chicos de administración a este... De economía. Perdón, mil disculpas. De economía, sí, gracias Nati. A este escritor, a Jorge Enrique Adum, gracias por la invitación. Aprovechamos para augurarles los mayores éxitos, porque nos quedamos con ganas de más eventos que nos recuerden a nuestra literatura ecuatoriana. Claro que sí, y eso se realizó en el marco del natalicio de Jorge Enrique Adum, que fue el 29 de junio. Y claro que sí, somos adictos a Jorge Enrique, sí. Y también somos adictos al café. Bueno, al menos yo me declaro adicta al café. Así que hoy les quiero decir que ojalá llueva café. Y esta es la canción que vamos a presentar, a bailar un poquito en esta mañana. Con café. Ojalá que llueva café en el campo. Caiga un aguacero de yucaite, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. En el campo, reinar un alto cerro de trigo y maguey, bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha epitis alegre. Siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. ¡Gracias! frívolo atardecer de mayo, Erwin estaba sentado ante una mesa, en la acera de un café. Observaba a la apresurada multitud, y cada tanto su incisivo mordíale fugazmente el labio. Tintes rosados coloreaban el cielo, y mientras crecía el crepúsculo, las luces de la calle y los anuncios de los negocios despedían un fulgor sobrenatural. Una muchacha anémica, pero bonita, pregonaba las primeras lilas. El fonógrafo del café adecuadamente irradiaba el aria de la flor de Fausto. Una mujer madura, vestida con un traje sastre negro, se abrió paso, meneando las caderas con pesadez, aunque no sin gracia, entre las mesas. No había ninguna libre. Finalmente apoyó una mano, ceñida por un guante negro y brilloso, sobre el respaldo de la silla vacía que había frente a Erwin. ¿Me permite? Sus ojos desde el velo corto de su sombrero de terciopelo lo interrogaron con gravedad. Sí, naturalmente. Respondió Erwin y se incorporó, saludándole con una leve inclinación. La presencia de esas mujeres sólidas, con pómulos de corte masculino, recubiertos con espeso maquillaje, no le perturbaban. La mesa recibió el resuelto impacto de la enorme cartera de la mujer, que ordenó una taza de café y una porción de tarta de manzana. Su voz profunda era algo áspera, aunque agradable. Las tinieblas invadieron el vasto cielo tiznado. Crujió un tranvía que pasaba, y sus luces inundaron el asfalto con sus lágrimas radiantes. Desfilaron bellezas con faldas cortas, seguidas por la mirada de Erwin. Quiero esta. Esta también. Pensó mordiéndose el labio inferior. Creo que podríamos solucionarlo, dijo la mujer que tenía frente a él, con esa misma voz ronca y severa con que se había dirigido al mozo. Poco faltó para que Erwin se cayera de espaldas. La dama le ofreció una mirada intensa, mientras se quitaba un guante para saborear su café. Sus ojos maquillados ostentaban un fulgor duro y helado, suntuoso como el de las joyas falsas. Debajo de ellos se abultaban gruesas ojeras, y algo muy poco frecuente en las mujeres. Aun cuando tengan cierta edad, asomaban pelos por las ventanas de su nariz felina. Al quitarse el guante, descubrió una mano grande y arrugada, prolongada en uñas largas, hermosas y convexas. No te sorprendas. Lo contuvo, con una torcida sonrisa. Ahogó un bostezo y añadió. En realidad, yo soy el diablo. Erwin, tímido e ingenuo, creyó que solo era un modo de decir. Pero la dama, bajando la voz, prosiguió de este modo. Los que me imaginan con cuernos y una gruesa cola cometen un gran error. Solo una vez aparecí bajo esa forma, ante un imbécil bizantino. Y te aseguro que no me explico por qué tuvo tanto éxito. Este fue un cuento de hadas de Vladimir Nabokov, un fragmento que quisimos compartir con ustedes. Suspenso, misterio, terror, que se entreteje entre las historias del café. Pero ahora vamos con algo más alegre, otra canción de esta dulce, amarga bebida. Salida del alba.

10 de la mañana con 36 minutos, amigas, amigos. Bueno, hemos escuchado a nuestros poetas, a Acción Poética, chicas y chicos bastante jóvenes, pero igualmente siguiendo carreras dentro de la medicina, que les interesa profundamente la poesía. Y entonces, como ustedes me darán la razón, con tanta calidad, con tanta sensibilidad, presentan este segmento para todas y todos ustedes. Un abrazo para cada uno de los chicos que conforman Acción Poética. Luego, ¿cómo no identificar esa voz? La señora Paloma San Basilio y Cinti, uno de los clásicos de esta dama, que la verdad es que nos acostumbró realmente a temas maravillosos y con tremenda voz, ¿no? Una voz con mucha, mucha sonoridad. Bien, amigas, amigos, hace un momento recibimos este boletín de prensa, pues en el que nos informan sobre el segundo Congreso Continental de Cocinas Patrimoniales Ecuador 2014. Y en esta ocasión, nuestro país, el Ecuador, precisamente será la sede de este segundo congreso. Esto está organizado por la Asociación de Chefs del Ecuador, el Foro Panamericano de Asociaciones Gastronómicas Profesionales, que tendrá lugar el 17, 18 y 19 de julio de este año en el Centro de Convenciones Bicentenario. Este evento se desarrolla en el marco de la Expoferia Iberoamericana de la Alimentación, innovando la soberanía alimentaria. Miren ustedes, personalidades del mundo culinario de Argentina, de Bolivia, de Colombia, Costa Rica, de Cuba, Estados Unidos, El Salvador, de Francia, España, de Chile, Guatemala, de Perú, de Venezuela, y obviamente nuestro país Ecuador, entre otros, solventarán a través de un dossier de conferencias temas inherentes al interés regional, mundial, sobre el espectro culinario. Hay que señalar que durante estos 3 días de congreso se promoverá la conservación, el desarrollo y la difusión de las cocinas regionales y la formación de profesionales en el mundo culinario basado en la cocina tradicional, con un sinnúmero de varias actividades de colorido, de sabor, de tradición, de cultura. Además, las principales empresas del Ecuador expondrán sus productos e innovaciones en el área de la alimentación para el sector gastronómico y de servicios. Así también se realizarán los concursos de cocinas regionales Ecuador 2014. El torneo Cacao de Oro, concurso de bartenders, concurso de esculturas decorativas, Copa de Oro Panamericano, muestras de café ecuatoriano, exhibición de panes ecuatorianos, mesas de trabajo, UNESCO, entre otras actividades con la participación de importantes exponentes de la cocina internacional. El acto de inauguración del segundo congreso lo realizará el señor alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Y bien, quiero indicarles a ustedes, amigas y amigos, recuerdan que hace tal vez unos 15, unos 20 días estuvo con nosotros Mauricio Armendáriz, precisamente, con quien hablamos de patrimonio alimentario, con quien hablamos de cocina ecuatoriana, con quien hablamos de la necesidad realmente de retomar la cocina con esos productos tradicionales. Hablamos de la máchica, hablamos de la cebada, hablamos de la quinoa. Inclusive ustedes tuvieron la gentileza, amigas, amigos, de compartirnos algunas recetas. Nuestra querida amiga Vilma, ¿qué apellido es? Vilma Morejón, ¿cómo no? Pues nos compartió esta receta de la polla ronca. Hablamos de algunos platillos que se podían cocinar con nuestros productos nativos. Y con esa ocasión estuvo acá Mauricio Armendáriz, que es el presidente de la Asociación de Chefs del Ecuador, presidente ahora del comité organizador del segundo Congreso Continental de Cocinas Patrimoniales. Fue un gusto recibirlo, Mauricio, en esa ocasión, y precisamente lo hemos contactado nuevamente. Él hizo, nos decía que pues podemos seguir trabajando juntos, y en ese sentido le hemos enviado una comunicación para ver si es que la próxima semana Mauricio Armendáriz puede nuevamente estar acá en nuestro programa. En aquella ocasión estuvo acompañado de la reina de Quito, recordarán ustedes, y de nuestro querido amigo Andrés Granja. Bueno, entonces, simplemente, amigas y amigas, decirles que este es el segundo congreso de Cocinas Patrimoniales y que, por supuesto, uno de los del interés más grande de nuestro país en ese sentido es pues el rescate y el fortalecimiento de nuestro patrimonio alimentario. Un abrazo a Mauricio Armendáriz y felicitaciones por este Foro Panamericano de Asociaciones Gastronómicas del Ecuador. Bien, amigas y amigas, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Y pues otra de las actividades que tiene una gran importancia dentro de nuestro medio es este Simposio Académico Internacional Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural y Memoria a Lenin Ortiz, 1940-2009. Esto se realizará el día miércoles 16 de julio. Se realizará en el Salón José Mejía Lequerica dentro de la Asamblea Nacional. Así es que todas y todos, amigas, amigos, invitados. La Camerata de la Casa de la Cultura. La Camerata de la Casa es una agrupación donde pues están los músicos con formación académica y realmente con especialidades diferentes en diferentes instrumentos y ejecutan realmente obras con gran calidad. Esta mañana hemos conversado igualmente con la maestra Cecilia Tapia, quien nos ha confirmado que estará en nuestro programa para el día 15 de julio, puesto que el 17 de julio, para el 13 de julio. El 15 de julio se presenta la Camerata porque están de fiesta, es el cumpleaños de la Camerata y pues el primer año con tanto y tanto éxito. Camerata de la Casa de la Cultura con la dirección de Cecilia Tapia. Vamos con más, Andrés. Y pues lo que viene ahora, después de escuchar a Doña Paloma San Basilio, es esta voz maravillosa de Gina María Hidalgo. Amar amando. Luego venimos con Mujeres de Nuestra América. Amar, amar, amar de frente, amar desde la vida hasta la muerte, amar, amar las cosas y la gente, amar de cara al sol sin esconder. Ama el niño sus juguetes, amar como ama el pájaro su nido, amar, amar la flor, amar el trigo, y tú cintura fresca. Thank you. amargar la vida cada rato. Amar es no hacer trampas, es dar la cara. Amar es el jugarse por su pueblo. Amar como te amé y tú me amabas. Continúa la Semana de Cine Argentino, amigas, amigos, el día viernes 4 a las 7:30 en la noche y el domingo 6 a las 18:30, 6:30 en la tarde, se proyectará Cuando yo te vuelva a ver, de Rodolfo Durán. Esta es una comedia romántica y pues, claro, después de 30 años, Paco regresa a Argentina para apadrinar la boda de un amigo. En la fiesta de casamiento se cruzará con Margarita, su amor de 20 años. Ese reencuentro lo llevará a enfrentarse al empeño de Margarita en continuar huyendo de esa relación, a los reproches, la nostalgia y la inesperada confesión de un secreto guardado durante todos esos años. Cuando yo te vuelva a ver, esta cinta dentro de la Semana del Cine Argentino, en nuestra sala de cine Alfredo Pareja Discanseco, recuerde usted, entrada libre hasta agotar aforo. Tengo en mis manos nuestra agenda, julio, programación 2014, y Patricio Herrera, director de publicaciones, nos dice que uno de los programas insignes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en estos 70 años de historia ha sido precisamente el editorial. Y desde su inicio se destacaron, nos dice, las publicaciones realizadas con los textos de los grandes literatos, y pues ya sea individualmente o en colecciones, que hoy son realmente verdaderas joyas bibliográficas. Entonces, este catálogo a usted, amiga, amigo, le dirá qué novedades bibliográficas tendrá cada mes, pues nosotros, dice Patricio Herrera, seguimos confiando en el libro como una fuente de cultura y como el amigo y compañero ideal. Ciertamente, este es un catálogo y es una agenda full color con unas fotografías hermosas, realmente completísimo. Y quiero contarles que para el día de hoy, jueves 3 de julio, pues también en la sala de cine Alfredo Pareja Discanseco, dentro de la Semana de Cine Argentino, está a las 5 de la tarde, pues la cinta El Estudiante. Y a las 19:30, Deshora. Para el día viernes 4, ya les contamos, ¿no es cierto? La Semana de Cine Argentino sigue también, claro, ya lo dijimos. Pero el día viernes a las 6 de la tarde, en el portón de nuestra Casa de la Cultura, el Portón de la Cultura, sin costo alguna, amiga, amigo, se presenta Convergencia Intercultural de Música, Teatro y Danza. Esto es en el ingreso de nuestra casona. A las 7 de la noche, La Bella Durmiente, con la participación del Colegio San Martín. Esto será en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las 19:30, la Semana de Cine Argentino, Cuando yo te vuelva a ver. A las 20:00, 8 de la noche, Boletín y Elegía de las Mitas, de César Dávila Andrade. Pues esto será en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo, en el Edificio de los Espejos, pues a mano derecha de la sala Demetrio Aguilera Malta. Julio, sin duda alguna, igualmente concita el interés de muchas y de muchos. Hay una cantidad de actividades, lo destacamos siempre, la Casa de la Cultura permanentemente pues desarrolla actividades, eventos de primera calidad. En este díptico podemos encontrar la casa, dice 70 años, y también pues imágenes de primera, como esta que puedo observar. Es una vista de intelectuales ecuatorianos a China, una visita de intelectuales ecuatorianos a China en 1960. Y nada menos que en esta foto de izquierda a derecha, pues dice Pedro Jorge Vera, Osvaldo Guayasamín, Diógenes Paredes, y acompañados de Mao Zedong. Luego sigue Jorge Icaza, Nelson Estupiñán Vaz, en esta visita de ecuatorianos a la China, 1960. Miren ustedes, esto es parte de la historia de nuestra cultura, de nuestra casa. Igualmente podemos observar aquí una pequeña biografía de Luis Gonzalo Godoy, Sicalpa, 1931. Don Gonzalo Godoy, acordeonista, compositor, artista de radio, de televisión, y acompañado en exitosas grabaciones a Julio Jaramillo, al dúo Aguayo Guayamabe, Fresia Saavedra, Carlos Rubir Infante, Pepe Jaramillo, en fin. Y con Julio Jaramillo grabó Pasacalles, Chica Linda, El Mendigo, nos cuentan. Y pues hay que decir que Gonzalo Godoy es compositor del aire típico también, La Romería, Los San Juanitos, Juraste Quereme, Morenita Caprichosa. Y les quiero contar que don Gonzalo Godoy estará presente en el próximo domingo de Casa Abierta. Venga, la Casa de la Cultura es su casa. En 5 minutos más, las 11 de la mañana. Tenemos ahora nuestras mujeres de nuestra América, amigas, amigos. Y pues una de las grandes ha sido sin duda la Negra Sosa. Mercedes Sosa, ¿cierto? El día de hoy está con nosotros. Escuchemos. Ahí están, son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. Ciespal y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Mercedes Sosa, de Argentina. Esta es una voz que ha conquistado el mundo. Es la Negra, esa mujer corpulenta, dueña de unas manos suaves y bellas. Es la misma que a los 15 años, cargada de un bombo de piel de borrego, ganaba un concurso de canto en su provincia, Tucumán. Es esa mujer que recuperó y revalorizó el folclore argentino. Es esa mujer de mirada profunda, que nos acaricia con su voz para contarnos las alegrías y las penas de su gente. Es Mercedes Sosa, pero sobre todo es un símbolo latinoamericano. Es la voz de su pueblo. No me olvido, viera, compadre, de aquellos bailes que hacen allí. Tucumanos y tucumanas, todas se afanan por divertir. Ya está linda esta mala vida, así se olvidan que hay que sufrir. Empanadas y vino en jarra, una guitarra, bombo y violín. Y unas cuantas mozas pizarras, las que la parra pueda seguir.

hasta el día 11 de julio, hasta el 11 de julio, por los 70 años también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presenta esta muestra de Iván Magallón. Iván Magallón Fonseca, pues, tiene estudios de arquitectura, es miembro de la Academia Petrovskaya de Artes y Ciencias en Rusia, y bueno, realmente que este artista ha conquistado ya algunos países como Estados Unidos de América, Cuba, Francia, Rusia, y por qué no decirlo, no se cansa de conquistar a México, que es su país natal. Es oriundo de Coahuila, y hoy, pues con esta muestra, MAF 17 Natura et Cultura, que abraza colecciones del artista. Se presenta entonces en nuestro querido Ecuador, amigas, amigos, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y pues nuestra invitación para que usted también pueda observar y maravillarse con estas 70 obras por los 70 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Esto es en la sala Nela Martínez de nuestra casa. 11 de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos. Igualmente, recuerde usted que si está interesado en tener la revista 25 Watts, es la revista de Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde usted podrá leer sobre los oficios en el cine, cuatro miradas sobre el oficio de la actuación, el cine según César Charlone, y pues igualmente puede leer algunos de los trabajos, algunas de las crónicas en algunos casos, de varios y varias artistas críticos de cine. El cine, según Alejandro Cuesta, este es el compromiso serio de experimentar con el lenguaje visual, nos dice, y habría que comentar que la quiteña Alexandra Cuesta fue nombrada entre los 25 jóvenes de vanguardia para el siglo XXI por la revista de cine norteamericana Phil Comment. Sus películas han recorrido los festivales de cine experimental más importantes a nivel internacional, y pues también es necesario señalar que en estos meses una retrospectiva de la obra de Alexandra Cuesta se presentará en el Anthology Film Archives de Nueva York. Entonces, pues hay una entrevista con Alexandra Cuesta sobre los retos de su oficio en un país que pues recién está abriendo nuevas maneras, se está abriendo nuevas maneras de hacer el cine. Así es que esta revista, igualmente tanto como Casa Palabras, no tiene costo alguno, es de distribución gratuita. Si usted desea, pues puede acercarse hasta nuestra librería y obtener una de ellas. Vamos con más, amigas, amigos. Escuchábamos precisamente hace un momento la biografía, la vida, la obra de la Negra Sosa. Y pues me hace acuerdo en ese momento, Andresito Viracocha, tenemos un cuento hermoso, ciertamente. Este se llama Cuentos para Tejer la Vida, y realmente yo les invito a que lo escuchemos con atención, les va a encantar. Entonces, tenemos otro cuento también, nos hemos tomado muy en serio. Ayer hablábamos también de incrementar día a día los cuentos que tenemos, que seleccionamos, que escuchamos previamente para luego que sean compartidos con ustedes. Y por otro lado, Diego Salazar, nuestro compañero y editor, también nos ha puesto ya listo, está con la edición de este cuento que se llama El perrito y la pantera, ¿no? Entonces vamos a primero escuchar Cuentos para tejer la vida, y entonces pues después de ello conversamos con ustedes un poco más. Esperamos, yo creo que sí tenemos tiempo para concluir este día con El perro y la pantera, que es otro de los cuentos de esta literatura, de esta tradición oral que tanto bien nos hace a nosotros como país, a Ecuador y por supuesto América Latina entera. Ahí está, Cuentos para tejer la vida, aquí en Juntémonos en la Casa. Cuentos